Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de ese selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. En este episodio, el 103, pedaleamos hasta las puertas de los colegios, hasta las calles de los institutos, para inhalar el aire que allí se respira. Cargamos los pulmones de oxígeno y nos sumamos a la revuelta. En el estudio tendremos a las cabras Juanítez y Neo J. En las redes estará Sara, a los controles Javi. Y bueno, pues como ya estamos casi todos, si os parece, comenzamos. Decíamos que nos sumamos a una revuelta, y lo decíamos porque vamos a tratar algo que está cogiendo fuerza en las calles, la revuelta escolar. Diferentes asociaciones de familias de alumnos, en colaboración con entidades vecinales, realizan cada 2 semanas cortes de tráfico los viernes a la salida del colegio para reclamar una mayor pacificación y seguridad en los entornos escolares, menos contaminación y también, lógicamente, menos ruido. Aunque con la chavalada menos ruido no sé yo, ¿eh? Bueno, pues nos pareció una iniciativa importante y necesaria, y por eso hemos invitado este miércoles a que se venga aquí al Pata de Cabra, a Yeta, que es una de las personas que impulsa la revuelta aquí en Madrid. Y también hemos querido contar con Guille López, que es el alma mater de la iniciativa, pues en el lugar en el que arrancó, que es Barcelona. Y bueno, me parece que ya tenemos, bueno, seguro que tenemos aquí en el estudio ya a Yeta, que la podemos saludar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio en estos tiempos pandémicos. A vosotros por hacernos un huequito. Bueno, y también tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico, que raro suena esto ya del hilo, ¿no, Juanita? El hilo. El hilo negro. Eso más viejo que el hilo eso negro. Eso ya dice algo de mi edad, ¿no? Qué sí, mal. Se te va notando ya, poco a poco. Bueno, pues ya tenemos aquí, tenemos al otro lado del celular a Guille López, que yo creo que le podemos saludar ya, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Guille, ¿cómo estás? Muy bien. Te escucho un poco extraño, a ver, no sé si ahora, bueno, igual mejor. ¿No? ¿Me oís mejor ahora? Sí, ahora genial. Vale, perfecto. Bueno, vamos a intentar, dentro de las posibilidades que nos deja nuestra maravillosa mesa de mezclas, mantener una conversación a tres bandas entre Yeta, Guille y bueno, los que estamos aquí en el estudio también para preguntar lo que nos interese. Ya de primeras les pedimos disculpas a la audiencia en caso de que el sonido sea un poco regular, pero bueno, en fin, no es láser. Bueno, yo tenía una primera pregunta, ¿no? Y primero una reflexión o una idea, que es daros la enhorabuena, ¿no? Por lo que estáis llevando a cabo. Y yo quería saber cuál es el origen, por qué empezáis y dónde empezáis con esto. ¿Respondo yo, Yeta? Sí, dale, Guille, que esto te toca. Perfecto. Pues esto empezamos en Barcelona en diciembre. Somos el primer viernes de revuelta. Somos 17 colegios que cortamos nuestras respectivas calles. Pero viene un poco de antes. en el que somos una plataforma de vecinos que creemos que ha llegado el momento de empezar a concienciar a nuestros propios vecinos de que tenemos un problema con la contaminación, con el ruido, pero también con esta ciudad invadida de coches y motos. Y hace cosa de 2 años empezamos a hacer diferentes actividades y diferentes campañas, y una fue empezar a hacer charlas en los colegios, y la verdad es que nos funcionaron muy bien, porque al final las familias, nosotros mismos somos padres y madres también, ¿no? Y el hecho de tener niños te cambia un poco la visión de la ciudad. Y después de las charlas también tuvimos otra iniciativa que también funcionó muy bien y generó mucha conciencia entre las familias en los diferentes colegios de Barcelona, y es que hicimos un ranking de los colegios más contaminados de Barcelona, ¿no? Y eso se convirtió un poco viral, ¿no? Y se compartió entre las familias, y eso hizo que muchas AFAs y muchas AMPAs de Barcelona se acercaran a nosotros. Y ya previo a la pandemia algunos colegios empezaron a hacer cortes de tráfico, pero ya pasado el confinamiento, pues vimos que debíamos ir todos juntos, que la unión hacía la fuerza, y que al final, si cada uno protestaba por su cuenta, a la ciudad no le hacíamos ni cosquillas, así que nos organizamos un poco y decidimos tirar adelante estas protestas. Sí, bueno, Yeta. En nuestro caso, ¿no? Yo vengo del colectivo de Madres por el Clima, que sabéis, bueno, nacimos hace 2 años y bueno, este último año pues no ha sido especialmente activo, un poco por lo que a todos nos ha ido tocando, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Y bueno, y vemos esta iniciativa, ¿no?, que nace en Barcelona. Yo también he formado parte activa a través de Madres por el Clima, bueno, yo madres y hoy padres también, de la Plataforma en Defensa de Madrid Central. O sea que en estos años sí que hemos hecho parte de activismo, ¿no?, en esta línea, en la línea de cambiar la movilidad, el modelo de ciudad, etcétera. Y entonces vemos esta propuesta que viene de Barcelona y de alguna manera que viene rodando, ¿no?, que viene ya dada. Y entonces no tenemos ninguna duda y nos hemos subido casi en marcha, ¿no? O sea que ponemos, lo hemos movido un poco con los hilos que ya teníamos tejidos de estos años previos, y la verdad que ha habido una respuesta muy positiva. O sea, todavía empezamos 9 coles este viernes y bueno, y esperamos que se sigan sumando más. Ajá. El otro día, paseando con mi perra por el centro, me encontré con, a una hora muy poco habitual para encontrarte ese tipo de historias, me encontré con una lechera de la Policía Nacional con muchos antidisturbios. Bueno, muchos, para mí muchos ya son como 10, pero que estaban en una calle vacía, en una calle en la que no pasaba, no había tráfico a esa hora, y estaban como un poco aburridos. No sé si estaba uno mirando un poco un edificio que le había parecido curioso y tal. Luego por la noche me contaron que es que se había pedido a delegación de gobierno, o sea, le había anunciado que iba a haber una manifestación en esa calle y que tenía que ver con el cierre, o con la pretensión de que se cerrara el tráfico, un colegio que está, un instituto en este caso, ¿no?, que está en esa calle. Y dije, pero ¿qué cañero es esto? Quiero decir, y la pregunta ahora va a los dos, ¿no?, también a Guille. Veo que contempláis cualquier tipo de acción, ¿no? Sí, aquí en Barcelona estamos cortando calles principales, como la calle Aragón, con un montón de tráfico. Pero bueno, aquí no envían antidisturbios, aquí con la Guardia Municipal, con la Policía Local ya es suficiente. Con eso se soluciona, ¿no? En principio el nivel de conflictividad en estas protestas es bajo. A ver, sí que es verdad que se pinta un poco el suelo con tizas, que a veces hay un poco de música, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien y conflictividad poca. Me sorprende que hubiera allí antidisturbios. Bueno, en Madrid todavía no lo sabemos, ¿no?, porque va a ser este viernes la primera convocatoria a la que nos sumemos. Esperemos que no, porque no pensamos que no hay motivo. Bueno, igual ya es como que los llevan de oficio, ¿no? Es posible. Por si acaso, ¿no? Oye, ¿por qué es necesario realizar este tipo de acciones? Ya sé que esta pregunta ha sido en parte respondida, ¿no?, en vuestra primera pregunta, pero ¿por qué es necesario y cuál es la actitud que está teniendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid, que me imagino que frente a este tipo de acciones son tendrán respuestas distintas. ¿Cuál es el feedback que os está llegando o aún es pronto? Yo creo que es necesaria porque vivimos en una ciudad en la que el rey de la casa no son las personas ni los niños, sino son los coches, ¿no? Y al final llevamos muchos años diseñando las calles para que el coche tenga el máximo de presencia y el máximo de facilidades. Y eso nos ha llevado a unos entornos escolares que a día de hoy son inseguros. Esta misma semana murió un chico de 14 años aquí en Barcelona atropellado, ¿no? Y también con unos niveles de contaminación y ruido que ha llegado a un punto que tenemos tal evidencia científica de que son perjudiciales para la salud de todos, pero especialmente para los más pequeños, que ha hecho que las familias no nos podamos quedar de brazos cruzados, ¿no? Y el confinamiento y el COVID también, yo creo que nos ha hecho cambiar un poco la percepción de cómo puede ser la ciudad, ¿no? Y creo que ahora tenemos una ventana de oportunidad para intentar recuperar un poco la ciudad, ¿no? Y al final estos 100 años, porque no han sido más, en los que el coche ha tenido un protagonismo total en la ciudad, pues empezar a revertirlo. Y en ese sentido, un poco de lo que preguntabas, ¿no? De la receptividad o no de este tipo de propuestas, en Madrid este viernes va a ser el primero, pero ya ha habido centros educativos que bueno, por motivo, por ejemplo, del COVID y han solicitado pues ensanchamiento de aceras o cortes de calle a la entrada y a la salida. Ajá. y no les ha sido concedido de alguna manera. O sea que pensamos que todavía hay mucho trabajo de concienciación de cara a las familias, por un lado, que era lo que decía Guille, ¿no? De a los vecinos y a las vecinas. O sea, que en ese sentido vayamos todos juntos y que de verdad se tomen medidas, ¿no? Luego, otras cosas que van sucediendo, ¿no? Sentencias como la de Londres de hace un par de meses, de la niña británica, ¿no? Que se había relacionado directamente la muerte de esta niña con los altos niveles de contaminación, ¿no? Yo creo que todo esto, de alguna manera, tiene que ir calando para que todos nos sumemos en esto, ¿no? Y que desde las administraciones, desde luego, también tomen medidas, porque depende de ellas. Sí, supongo que, ¿no?, algún tipo de regulación a nivel municipal sería lo ideal, ¿no? En determinados puntos en los que hay colegios, a determinadas horas, que hubiera un espacio libre de humos y de aparatos de estos de 4 toneladas, ¿no?, que pasan a ras de acera. Y probablemente cada centro tenga sus necesidades, ¿no? O sea que ahí hay que poner voluntad y hacer un estudio como si dijéramos a medida, ¿no? Ajá. Para cada uno de los centros, para favorecer la movilidad en bicicleta, o sea que son muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy salía la noticia que en Londres, por ejemplo, 350 colegios durante la hora de entrada y salida están cortando totalmente el tráfico delante del colegio. Y en el caso de Barcelona, que preguntabais sobre las administraciones, la verdad es que aquí tenemos la suerte de tener a Ada Colau, que realmente es sensible a estas problemáticas, y sí que el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un programa de transformación de los entornos escolares. Pero claro, al final también es un arma de doble filo, porque por una parte sí que nos han enseñado de que se puede cambiar cosas y ya están cambiando cosas en algunos colegios, pero también eso ha hecho que las familias nos concienciemos mucho más del problema y entonces estamos exigiendo pues que aceleren esas transformaciones, que en teoría el programa incluye transformar uno de cada 3 colegios durante esta legislatura. Pues claro, al final no entendemos cómo se hace en un colegio y en otro no, si al final estamos hablando de un problema de salud pública y de inseguridad en los entornos. Entonces, la semana pasada mismo nos reuníamos con la alcaldesa y le estamos pidiendo que por favor acelere el programa y que lo haga con el máximo de contundencia, porque también nos hemos encontrado que las actuaciones, aquellos coles que están en calles secundarias sí que la hacen bien hecha, pero cuando se trata de colegios en estas autopistas urbanas que tenemos en Barcelona, pues ahí les cuesta mucho más atacar al coche, ¿no?, y reducirle el espacio. Oye, y poniéndonos frente al espejo, ¿no?, siempre llama mucho la atención esos padres y madres que se agolpan frente a las entradas de las escuelas, con sus coches, con sus todoterrenos, que parece que no hay otra forma de llevar a los niños a la escuela, que incluso pueden llegar a provocar auténticos atascos de dobles filas. Bueno, aquí en Madrid es como algo bastante habitual. Yo quería preguntaros, ¿no? Es la cultura del coche en esta sociedad se transmite, ¿no? Parece ser de padres a hijos y ya incluso desde temprana edad, ¿no? Con esa llegada a la escuela en el Volvo de papá. ¿Hay una generación, creéis que la siguiente generación puede ser una generación sin coche dependencia? Con estos mimbres. Yo espero, o sea, yo sí que de verdad lo creo y creo que lo que sí creo es que tenemos mucho trabajo por el camino, ¿no? O sea, que esto, bueno, entiendo que sucede y que seguirá sucediendo. Hay muchos factores, ¿no? En Madrid, pues, bueno, en Madrid y en la libertad de centro educativo, estas cosas que se hacen, ¿no? De distrito único. O sea, ahí hay como muchas cosas que entran dentro del mismo paquete que habría que reflexionar sobre ellas, ¿no? Y que poner encima de la mesa el nivel de nuestro transporte público, el servicio público de bicicleta, o sea, que son todas estas cosas, ¿no? O bicis públicas que puedan servir también para transportar a niños y niñas, ¿no? O sea, que bueno, que podemos pensar en muchas cosas, ponerlas y trabajar sobre ello, pero yo sí, de verdad creo que lo va a haber, o sea, que trabajamos para que ese cambio sí se produzca, ¿no? Guille. Yo añadiría que como en los colegios pasa como en el resto de la ciudad, y es que el coche está sobredimensionado, porque al final quizás son solo 20 familias que van en coche a ese colegio, pero es decir, un colegio de centenares de familias, 20 van en coche, pero como el coche ocupa tanto espacio, sí, parece que esté saturado, ¿no? También en el caso de Barcelona y de la mayoría de colegios que estamos protestando, os he de decir que son colegios de proximidad, en el que la mayoría de las familias vamos caminando o vamos en bicicleta o transporte público. Pero sí que es verdad que en algunas partes de la ciudad pasa esto, ¿no? Que sí que hay familias que acceden en coche. Al final también se trata de un juego de incentivos. Llevamos muchos años que las administraciones están incentivando este tipo de movilidad, cuando deberían estar incentivando pues la bicicleta, el transporte público. Al final, en Copenhague, la bicicleta es mayoritaria, no porque la gente tenga una conciencia ecologista o de salud, sino porque es el medio de transporte más eficaz para ir de A a B. Entonces, si las administraciones cambian las normas del juego, la ciudadanía se adaptará también. Sí, Juan. Sí, hola Guille, hola Yeta. Yo quería lanzaros una pregunta. Supongo que os encontráis con esas familias de las que habláis con bastante reticencia, ¿no? Cuando les contáis, les pedís que participen en este proyecto. ¿Qué métodos usáis para convencerles? Guille, igual tienes más experiencia que puedes aportar. Sí. Bueno, yo como os digo, la mayoría de colegios que participan de la protesta es muy minoritario las familias que van en coche al colegio. Es más una cuestión de dónde está el colegio, que tiene mucho tráfico de la ciudad. Sí que es verdad que en algunas que se han planteado participar de la protesta, pues hay ciertas discrepancias o hay un grupos importantes de familias que acceden en coche al colegio. Nosotros en esos casos la verdad es que creemos que es cuando se ha de propiciar hacer una charla, es decir, métodos más pedagógicos y más de difusión, y que no vale la pena romper la paz social de la comunidad educativa para hacer una reivindicación, y que sí que ha de haber cierto consenso por parte de todas las familias en cuanto a unirse a este tipo de protestas, ¿no? Aquí sí que es verdad, un poco en lo poquito que llevamos, ¿no? Que nos estamos encontrando sobre todo reticencias, pero un poco por circunstancias, o sea, por el tema protocolo, COVID, etcétera. Eso a ciertas AFAS es verdad que les genera un poquito de duda, ¿no? Y a la hora de sumarse o que de momento han decidido no dar el paso en esta primera, hasta ver, en realidad no tiene, o sea, como hemos hablado con Guille muchas veces, ganas espacio para esa entrada o esa salida del centro, ¿no? Y la reivindicación no es una reivindicación masiva, es en un espacio efectivamente donde se pueden hacer juegos y habiendo más espacio no tiene por qué suponer ningún problema, ¿no? Yo quería, ahondando un poco en lo que dice Juan, quería saber cómo organizáis o digamos que cómo conectáis, cómo hacéis esa red de colegios, por un lado, Y luego también, ¿qué tipo de herramientas usáis para bloquear esas calles? O sea, herramientas no me refiero a que si vais con pancartas o con vallas y tal, ¿no? Sino cuál es el protocolo a seguir por si acaso hay algún colegio de algún sitio de España que nos esté escuchando y quiera replicar, y luego también quiera replicar este tipo de acciones, y luego también si podéis decir algún sitio donde tengáis alguna web que me consta para que la gente se pueda informar y se pueda ir sumando a esta acción. Sí, os explicamos. Venga. Parte del éxito de la protesta es que desde el principio ya hicimos como una guía en el que cualquier AFA y cualquier AMPA puede consultarla y ver cuáles son todos los pasos para unirse a la protesta. Aquí, al final, lo que estamos haciendo es notificar a la administración competente, ¿no?, de que vamos a hacer esta protesta, y a través de nuestra web, que es revueltaescolar.es, tendréis acceso a una guía donde os explica dónde hay que pedirlo y qué es lo que has de pedir. Pero en definitiva estamos haciendo una protesta bajo el derecho de manifestación, y eso conlleva pues que la policía local, a la hora que nosotros indiquemos que vamos a hacer el corte, vendrá, y ellos se encargarán de cortar el tráfico. Por parte de las familias no nos vamos a tener que enfrentar a los conductores, y ellos van a garantizar que la seguridad, más contando que hay menores involucrados en esta protesta. Pero no solo eso es lo que aportamos, sino que también a través de la web puedes descargarte como un cartel para compartir con el resto de las familias y hacer la convocatoria, y damos pequeños trucos que hacen que la protesta funcione, como por ejemplo tener ya pancartas hechas que se pueden preparar unos días antes entre varias familias, o el hecho de que cuando las familias salgan del centro, pues la calle ya esté cortada, y eso anima a muchos a unirse, ¿no?, y no irse para casa. Qué bueno. Sí, cuando yo decía que venía rodando, ¿no?, que era algo que... Es que efectivamente, esa guía ya estaba, estaba todo como recogido en un lugar que solamente tuvimos que, bueno, pues eso, ayudar a traducir, adaptar un poco a la realidad, que es diferente, ¿no? Cómo sí. Se comunica en Madrid es distinto a cómo se comunica en Barcelona, etcétera. Y bueno, y sumarnos de alguna manera, pues eso, en marcha. Luego, por lo que entiendo, por lo que ha dicho Guille, hacéis actividades durante un rato largo, imagino, ahí en la calle, ¿no? Sí, ¿qué tipo de actividades? tampoco tan largo, porque otra de las claves del éxito es que comunicamos que la protesta durará media hora. Ajá. También para que las familias, volvemos a lo mismo, no les dé pereza, ¿no?, añadirse, claro. Saben que es un tiempo, y sí que intentamos que sea muy lúdica, lógicamente reivindicativa, pero estamos en un entorno de familias, es el viernes por la tarde, está lleno de niños, y entonces pues siempre, suele haber música, o vienen otras entidades del barrio que hacen alguna cosa, han venido a tocar batucadas, algún viernes hemos hecho que todos los niños traigan bicicletas y patines, algunos colegios organizan partidos de básquet, partidos de fútbol. Al final es reivindicar ese espacio para otro uso más allá del de mover coches, ¿no? Y solo por el hecho de que los coches y las motos ya no están, también hace que las familias nos relajemos, porque normalmente cuando vas por la calle vas con esa tensión de que el niño no se vaya corriendo y te lo atropellen, y están con sus compañeros, y es un rato de socialización, y sí que tiene su componente reivindicativo, ¿no? Y también hace mucha gracia cuando vienen periodistas y ves como los niños se empoderan, ¿no?, y quieren salir y reivindican su calle, pero tienen mucho de festivo también, claro. Y esa parte que dice Guille, ¿no?, de preparar como la protesta con antelación, de implicar a los niños y niñas, también es muy importante, ¿no?, de cara a la movilidad, a la movilización. Ellos son los, y tienen que ser los protagonistas, y tienen que saber qué se está pidiendo y ser parte de ello, porque de alguna manera, o sea, es por ellos y por ellas, ¿no? Entonces, hacerles parte y hacerles protagonistas. Y aquí todavía no lo hemos visto, pero me encantará ver ese empoderamiento que dice Bueno, Guille. Es que al final es la calle de su colegio. Total. Es que, claro, tenemos tan normalizado que las calles son para los coches, pero es justo el espacio delante de uno de los sitios más importantes para ellos, que es su colegio, ¿no? Sí. Tenemos estas ciudades en que los niños van del colegio al parque y del parque a casa y no tienen espacios de libertad, ¿no? Entonces, aunque sea por una horita el viernes por la tarde, pues se apoderan de la que también es su ciudad, ¿no? Oye, ¿qué ciudades o en qué puntos de España se han ido adhiriendo ya? He leído por ahí que Asturias también, ¿no? ¿Hay algún colegio? Yo no, Bilbao. Sí que nos ha confirmado que este viernes ya participará. Hoy también nos han escrito desde Valencia. Ajá. Y este viernes también se incorpora Girona, que hasta ahora no lo hacía. Y sí que tres ciudades alrededor de Barcelona, que son Sabadell, Sant Cugat y Badalona, sí que llevan haciendo protestas ya varios viernes. Qué bueno. Sí, hay una cosa que no hemos comentado antes, decías cómo llegamos, ¿no? a esos coles, en Barcelona, bueno, en Cataluña han tenido el apoyo, tienen el apoyo de AFAC, ¿no? Que es allí como la confederación de las asociaciones de familias, y aquí estamos todavía como buscando esa conexión con distintas FAPAs, ¿no? La FAPA Ginés de los Ríos o otras FAPAs de otros municipios para que puedan sumarse y ayudarnos a llegar un poco más lejos. Oye, ¿los institutos y los colegios qué tal se lo quiero decir? La dirección de los colegios y el profesorado, todo esto cómo lo ven, porque no sé, lo ven bien. Igual os encontréis con negacionista de la contaminación o no. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Pero mayoritariamente lo ven bien y mayoritariamente se quedan un poco al margen, porque ya ellos del colegio para adentro ya tienen muchos problemas, ¿no? Sí. Y la verdad, al menos aquí en Cataluña, van ya muy saturados y un poco sí que nos acompañan en esta reivindicación, pero nos la dejan totalmente a las AFAS y a las AMPAs. Aquí, digamos, quien notificamos, quien organizamos, somos las familias, ¿no? Y también tiene su lógica, porque al final es el espacio público, es decir, sí que es el entorno del colegio y yo creo que sí que hay que tener una comunicación fluida con la dirección del colegio y que lo sepan, pero al final es la ciudad que vivimos, es decir, que también es una reivindicación ciudadana, ¿no? Hasta un cierto punto. Y sí que ha habido algún centro, sobre todo por el tema COVID, que ha tenido mayores reticencias, pues sí. Ahí siempre se trata de hablarlo y llegar a un consenso entre todos, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es importante que se pudieran sumar desde su lado, ¿no? O sea, que no desde revuelta, que evidentemente nace de las familias, pero que los coles tienen otros cauces por los que se puede solicitar, ¿no? Este tipo de medidas o cosas que pueden hacer y que estaría bien que las hicieran, por supuesto. Sí. La verdad es que como nombre no tiene precio, esto de revuelta escolar es magia, ¿eh? Sí, Juan. Potente. Sí. Yo quería preguntaros si no teméis que este tipo de acciones se queden institucionalizadas como algo festivo, o sea, como algo esporádico, igual que se cortan, por ejemplo, aquí en Madrid el Paseo del Prado los domingos, y que no logre convertirse en una realidad de lunes a viernes en los colegios. No sé si percibís ese riesgo o cómo... Hombre, yo creo que si somos capaces de sostener la protesta, que ahí está el gran reto, ¿no? Porque al final, bueno, tiene su desgaste este tipo de protestas. Si conseguimos sostenerla, al final sí que está afectando a la ciudad, ¿no? Y es el viernes por la tarde, que, bueno, ahora con el confinamiento municipal no tanto, ¿no? Pero hay mucha movilidad y al tratarse, pensad que en Barcelona son prácticamente 50 cortes de calle simultáneos, ¿no? Y eso hace que la ciudad sí que lo note. Entonces, bueno, sí. o nos dejan los viernes por la tarde o nos pacifican los entornos escolares. Pueden elegir, ¿no? Yo creo que la tendencia es a que se aborde, ¿no? Desde las administraciones, a que no queda otra, que hay que encender la chispa y que se sumen, ¿no? O sea, que se acaben sumando y que no estamos reivindicando, no es una cosa radical ni loca, es la salud y la seguridad de los niños y niñas, es que no... Sí, que parece que es algo sobre lo que debería, ¿no? Haber un consenso general, sí, ¿no? Absolutamente. En fin, oye, pues Yeta y Guille, muchísimas gracias por acercaros aquí a Pata de Cabra y contarnos esta revuelta escolar que empezó en unos cuantos colegios y parece que la mecha se va extendiendo y esperemos que llegue muy lejos, tan lejos como para que sea a diario ese corte. Ojalá. De las zonas escolares. Ojalá. A ver. Bueno, un abrazo a los dos y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Chao. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Bueno, Juanítez, estamos con esta melodía, ¿no? Ya no es sintonía, esto es una... Es una melodía que invita a viajar. Invita a viajar, ¿no? Sí, sí, lejos, muy lejos. Muy lejos, por lo menos a Asturias. Al otro continente. A Asturias, ¿no? Pues como siempre tenemos otra vez al otro lado del hilo telefónico, que yo ya me voy a quedar con esta, con el hilo. Tenemos por aquí a Carlos, ¿no? A ver, un segundo. Espera un momento porque todo no puede ser. Voy a quitar la música para escucharle bien. A ver si ahora. Aquí estoy. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar otra vez con vosotros. Ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí, licenciado, como dice el otro. Licenciado Rodríguez. Licenciado Rodríguez. Que, oye, Carlos. Sí. Que... Pide perdón. Por lo de Asturias. Tengo que pedirte perdón. Confundido Asturias con el País Vasco. Con País Vasco. Así estamos en Madrid. Que tampoco estoy yo completamente seguro de que no haya ningún colegio en revuelta escolar aquí en Asturias, ¿eh? Porque hay unos cuantos que son de armas tomar con esto de la movilidad ciclista. Ya entonces, me imagino. Entonces, nada, yo voy a hacer mis investigaciones y ya os confirmo. Nos irás informando, ¿no? Exactamente. Oye, hoy traías tú aquí al Pata de Cabra, no, nos has comentado antes, el tercer encuentro de empresas CFE, que es Certificación Cycle Friendly Employer. Oh, todo eso. Sí. Es que, sí, ¿ves? Es un encuentro. Es que llega Carlos sí. y de repente le pega una patada al nivelómetro de Pata de Cabra, ¿eh? Y lo sube. Cuéntanos qué es esto. Bueno, sí, hoy he estado esta mañana en este tercer encuentro de empresas biciamigas que están relacionadas con esta certificación que tú comentas, la certificación Cycle Friendly Employer, que es una esta certificación la lanzó la European Cyclists Federation dentro del programa Bike to Work para crear un estándar de calidad europeo para agrupar a todas esas empresas y organizaciones que verdaderamente estaban apostando por el uso de la bicicleta para ir al trabajo, ¿no? La certificación tiene 3 años de vigencia y aporta a las empresas muchos beneficios en forma de acceso a ayudas, también de puntos para participar en programas europeos y también, bueno, claro, aportar lo que tiene que aportar, todo lo que tiene que ver con la bici, ¿no? Puede ser el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y todas las cosas que sabemos que la movilidad al trabajo en bicicleta nos aporta, ¿no? Pero yo hoy estuve por la mañana en este encuentro porque 30 días en bici forma parte del itinerario que estas empresas que están metidas en la obtención del certificado tienen que ir pasando, ¿no? Ajá. Las empresas lo primero que tienen que hacer es hacer una autoevaluación online, luego pasan por una auditoría in situ y entonces a partir de esa auditoría pues entran en un proceso en el que tienen que ir cumpliendo una serie de acciones en conjunto y de actividades en las que participan hasta que consiguen su certificación, que dura 3 años y que les catapulta en el Parnaso de las empresas Provici, ¿no? Entonces, dentro de ese itinerario están los 30 días en bici, claro, y también están no os riáis. Y también están estos segundos premios 30 días en bici al trabajo que organizamos este año con Bike Friendly Group, la consultora, y con la organización certificadora de Cycle Friendly Employer en España. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy chulo, ¿no? Porque fue un Zoom y estaban representantes de 12 empresas que están en este momento ya están ahí en ese proceso y uno de ellos, ¿a qué no sabéis quién era? ¿Quién? Nuestro amigo Ignacio Prieto. Ah, Iñaki. Don Iñaki. Sí, sí, Biciman. También. Biciman. Este es Biciman. Biciman. Me acabo de enterar. Se me ha escapado la identidad secreta de Biciman. Sí. Bueno, un secreto a voces. Fue una gozada. Se me olvidará en breve. Sí. Perdón, sí, que decías que fue una gozada. Y fue una gozada estar en ese encuentro y ver o sentir ahí ese impulso por fomentar el uso de la bici desde dentro de las empresas, de esas personas que estaban ahí, que son los y las Bike Zero, que hacen, que generan esa pequeña revolución dentro de su organización para favorecer que más y más gente utilice la bici para ir al trabajo todos los días. Qué bueno. Pues, o sea que... ¿Os lo he contado? Ya lo has contado. Pero... Bueno, sí, pero si queréis preguntarme, hay muchas cosas que contar sobre eso. Si no, nada más. ¿Tiene alguna pregunta? Hasta el siguiente pata de cabra, gracias. Incisiva. ¿No tienes ninguna pregunta incisiva? Siguiente. No, la verdad que no. Incisiva no tengo ninguna. Oye, yo quería... Dentista. Que quería saber yo, de este certificado, ¿quién lo certifica, el certificado? Igual ya lo has dicho, pero explícanos más. Sí, bueno, el certificado lo otorga la European Cyclist Federation, ¿sí? Y en España hay una organización certificadora que es Cycle Friendly Employer España, que, bueno, ahí está nuestra amiga Laura Vergara, y luego hay certificadores o auditores locales en las diferentes zonas de España para hacer ese puente con cada empresa, y al final la certificadora es la European Cyclist Federation. O sea que el mismo criterio que certifica una empresa alemana es el que certifica una empresa española. Bueno, pues nada, otro pasico más, ¿no? Hablábamos de promover cierres alrededor de, o en las zonas de colegios, y ahora hablamos de promover el uso de la bicicleta para las empresas. Que yo no sé, aquí Carlos, en España, ¿qué tufillo te da a ti todo el tema este de las empresas y la bici? ¿Cómo lo ves? Hombre, al final, no, pero sé sincero, Carlos. Sí, sí, sí, completamente sincero. completamente sincero, como siempre. Como siempre. Lo que está claro es que por parte de las empresas el interés al principio siempre es entre nulo y algún número negativo, sí, ¿no? Pero luego cuando empiezan estos procesos, siempre con la fuerza de algún empleado o alguna empleada y con la resistencia muchas veces por parte de los CEOs y las CEAs, pues una vez que se inicia el camino y que se empiezan a ver los resultados, entonces todo el mundo se sube al carro. Que es lo que pasa siempre con la bici, ¿no? Que la gente que toma las decisiones nunca, no sé cómo explicarlo. Bueno, yo no sé, Carlos. Necesitan que les convenzan 25 veces. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, oye, el caso de Ignacio, ¿no? De Iñaki, que empezó ahí con su fuerza y con la fuerza de algunos compañeros, consiguieron generar una revolución ciclista dentro de una empresa que tiene 15.000 empleados en España. Pues joder, es el ejemplo de que al final somos los que montamos en bici los que tenemos que pegar las primeras pedaladas, y luego detrás ya va el resto del pelotón, ¿eh? Oye, con eso, más eso... o menos resistencia, pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede qué hacer, sí se puede influir sobre las empresas y se puede generar cambio organizacional para que todos esos pronunciamientos que tienen de sostenibilidad y tal y no sé qué, y sean algo más que greenwashing, y de alguna manera aterricen sobre la comunidad, pues en forma, por ejemplo, de la reducción de la movilidad al trabajo en coche. No, solo quería eso, apuntar que efectivamente eso, si siempre se depende en este tipo de avances de gente muy motivada. Yo siempre pongo el ejemplo de Matrix, o sea, tiene que haber un Morfeo que saque a Neo y Neo saque a otro. En cada colegio, en cada empresa, en cada administración siempre funciona así, y así tiene que ser, porque si esperamos a que nos saquen las castañas del fuego desde arriba hacia abajo, pues nos podemos morir. Al final todo lo que es, todos los avances en materia de movilidad ciclista funcionan así, funcionan a base de participación ciudadana en su más prístina pureza. ¿Cómo te gusta decir prístino? Es el segundo programa. Prístino, es que prístino, hombre, es una palabra yo tengo. Y eso que tampoco es una. No es... Tú tienes estudios fuertes, Carlos. Quiero decir que no es, Prístina no es una ciudad, bonita de ver. Oh, Dios mío. No lo sabía yo. Sí, y oye, y muy alegre también es Brindisi. Sí. Brindisi, sí, a mí me gusta. Que no paran de levantarse copas y tal. A mí me gusta Pensacola, ya lo he dicho. Pensacola, ¿no? Es un nombre precioso. Bueno, ya Pata de Cabra está derivando a... Sí. Yo te quería lanzar... Bueno, no, estamos hablando de ciudades, al fin y al cabo, ¿no? Eso es. Yo quería lanzar sobre la mesa aquí... seguro que todos habéis teorizado mucho sobre por qué la gente que va en bicicleta, lo decía Carlos antes, es más guapa. Ajá. Yo creo que porque va más contenta, ¿no? Más feliz y se le ve más guapa. No sé, sí. Yo es que no había reparado en eso. ¿No? Me fijaré ahora, ¿no? Es que no me fíjate. Probablemente. Me fijo en la bici, entonces no me fijo. Bueno, a lo mejor por eso va tanta gente en coche, porque se va un feo. Ah, sí. Amigo. Va a ser eso. ¿No? Pues yo es que siempre me quedo mirando la bici, entonces no... Yo no miro para la gente que está dentro de los coches, y eso seguramente le pase a todo el mundo, con lo cual... desconocemos el horror que se oculta dentro de esas cáscaras de metal. El horror que repta dentro de la cáscara de metal. Es para algo Lovecraftiano. Eso te iba a decir, sonaba Lovecraft total. Sí. Bueno, oye Carlos, que nada, pues muchas gracias por traernos una semana más las novedades del el mundo de la bici, y en este caso y la empresa. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y te dejamos abierta esa ventana de oportunidad para investigarnos el asunto de los colegios y Asturias. Sí, bien, perfecto. ¿Sí? Sí, en eso estamos. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Chao, Carlinos. Un abrazo. Chao. Adiós. Abrazote. ¡Pata de cabra! Y supongo que ya le habéis escuchado hace un segundo comentando. Ya tenemos por aquí a Neo J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuánticas tardes. Cuánticas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, no sé, estoy aquí un poco... ¿no te sientes así un poco como solo en este sintetizador? Sí, sí. La verdad es que llevo un tiempo sintiéndome solo. Sí. Me falta una pata de cabra. Nos falta yo creo que una pata importante, ¿eh? Sí. Este estudio se cae sin ti, Manel. Es que no lo mismo. No. No lo mismo. No tengo música yo aquí puesta. No. Música de Manel. No tengo música de Manel. Bueno, ya buscaremos una música de Manel para que cuando hablemos de él la ponemos. Eso, pero algo punky tiene que ser. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Eso. Eso, de los clas para arriba, ya sabes cómo va Manel. ¿Cómo iba? Ya no sé, de lo mismo bueno, ahora sí. Escucha... No, yo creo que sigue por ahí, ¿eh? Sigue, sí. Creo que aún no se ha pasado a los abandeños. No. Debe estar a punto, pero ahí anda. Gran conjunto musical. Sí. Oye, Neojota, aún así, tú solo te vales y te sobras para llenar de contenido nuestra vida. Ahí lo voy intentando. Cuánticas tardes, decía. Cuánticas tardes, ¿por qué? Pues quería traeros esta tarde cuántica, el increíble caso del carril bici de Schrödinger. Hombre. Que es carril bici y no lo es a la vez. A ver, desarrolla eso, por favor. resulta que en Badalona han construido, es de reciente construcción, el señor alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol, hombre, conocido, hombre, conocido, alcalde de Badalona, ha construido en la ciudad, bueno, ha ampliado realmente un carril bici que llevaba ya construyendo unos años, y es en la calle San Bru, que es San Bruno, creo que es en catalán, y es el primer caso del carril bici, que es carril bici por la mañana y aparcamiento de coches por la noche. Anda, ¿cómo pues te queda? Pues multiuso. Anda, pero de esos conozco yo unas cuantas aceras aquí en Madrid también. Bueno, sí, sí, las aceras la verdad es que siempre han tenido ese uso. Son aceras de carga y descarga. Pero en este caso está oficializado por una bonita señal de tráfico donde, ¿serio?, pone prohibido aparcar solo está permitido aparcar desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Porque es bien sabido que por las noches, claro, las bicis no circulan. Efectivamente, ¿sí? Claro, el alcalde habrá pensado que para qué va a desperdiciar ahí un trozo de carretera cuando se puede aparcar tu grandioso trozo de metal con cuatro ruedas ahí y no desperdiciar ese tiempo en el que puedes utilizarlo, ¿verdad? Ya puestos, podrían haber puesto solo prohibido circular, excepto en verano, ¿no? Porque como todos sabemos, las bicis son para el verano. Bueno, pues resulta que tiene bastante revolucionados a las asociaciones ciclistas de la ciudad. Bueno, hay una masa crítica de Badalona que, bueno, llevaban tiempo reivindicando, bueno, las masas críticas empezaron reivindicando carriles bici y luego pasaron quizá a otra cosa. Y bueno, se han encontrado con esto y la respuesta del alcalde, a ver, que la voy a leer, la tengo por aquí, que la respuesta cuando le han dicho, pero vamos a ver, nosotros pedíamos un carril bici a tiempo completo, no esto, ¿qué pasa? Que si voy en bici a partir de las 9 de la noche, no puedo ir. Bueno, pues la respuesta del señor García Albiol es que hace 6 meses no había carril bici. Así que estaba mejor que antes, eso para empezar. Así de primeras. Eso de primeras. Y luego, payaso, ¿no? Eso le dijo al ciudadano. Lo dijo inmigrante. Y entonces dice, ¿qué van a hacer en el tiempo que hay coches aparcados? Dice, pues tendrán que hacer lo que llevan haciendo durante los últimos 30 años, que circular por la carretera. Toma. Ahí está. Calzadismo. Calzadista, calzadista tiempo parcial. Efectivamente. Calzadista media. Luego por la mañana se convierte otra vez en carril bicista. Y luego resulta que dice, hemos buscado un punto intermedio, dice Albiol refiriéndose a las críticas. Dice, así, bueno, pues una decisión salomónica. Hostia, mitad para ti, mitad para mí. A lo mejor es la solución. Ha conseguido acabar con el puto conflicto este de carril bicistas y calzadistas. Oye, a ver si esa va a ser la solución. Albiol pro hombre. ¿Quieres un carril bici? Sí, venga. Pero oye, le llamamos, vamos a llamarle. Hasta que se ponga el sol. Vamos a ver si no es como el invitado que teníamos para hoy, que al final no ha podido hablar. Ah, bueno, esto no se lo hemos dicho a la audiencia. Primicia. ¿Se lo contamos? Sí, claro. Bueno, claro. Más que primicia es depresión. Es primicia. A ver, hace cosa de un mes habíamos quedado con el concejal de movilidad de aquí de Madrid para que se viniera a Pata de Cabra a hablar. Nos dijo que estaba encantado y que tenía muchas ganas. Muchas, me consta. Y bueno, ya lo primero que nos dijeron es que igual no podría ser aquí en directo, tenerle cara a cara, normal, ¿no? También por otro lado lo piensas, y que, bueno, pues el COVID y tal. Es un hombre ocupado, sí. Un hombre ocupado. Pero aún así, bueno, hace un mes cerramos que fuera por teléfono, estupendo, oye. Muy bien su gente de prensa, pero date tú que esta semana, si fue ayer, me parece, o antes de ayer, ya me puse en contacto para decirles, oye, recordad que... Dijeron, Ahí va. Pues nada, que han tenido un problema y no puede estar aquí. Esa es la razón por la que Borja Caravante hoy no está aquí en Pata de Cabra. Yo creo que es porque el otro día NJ se metió con él. Dándole vueltas a eso. Pero nosotros es que aquí criticamos políticas públicas que no nos parecen correctas y que tienen relación con la movilidad. Entonces él, al ser concejal de movilidad, pues es lo que tiene que... Claro. Alguna se lleva. Señor Caravante, si le he ofendido, pues lo siento mucho. Pero le vamos a invitar otra vez. Está reinvitado otra vez. Y nosotros desde aquí, pues ya decimos que ojalá se pase por Pata de Cabra, porque tenemos muchas ganas. Claro. Y tenemos muchas preguntas. Pero que se venga aquí físicamente. Sí, aquí han estado concejales antes. No sé si será posible, pero bueno, se intentará. Tampoco sabemos si durará como concejal, porque ahora con los movimientos que han habido hoy, precisamente, igual ya, está la cosa inestable. Pero de momento yo creo que el Ayuntamiento de Madrid parece como que se mantiene, ¿no? Sí, ya sabéis la canción aquella que grabaron Almeida y Villacís, juntos los dos. Y eso es un romance. Ese mega hit. Es un romance eterno. Sí. Que volvió a sonar además recientemente. Ah, sí. En Agora Sol. Además que creo que tampoco es que no ocurre como en, o sea, que no puede haber mociones, ¿no?, en los ayuntamientos. Sí, claro que puede haber. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Puede haber moción de censura, claro que sí. De hecho, las hay en los ayuntamientos. De hecho, aquí en Madrid, el último alcalde socialista, que fue Juan Barranco, le hicieron una moción de censura el PPE y aquel partido que se llamaba CDS, y lo votaron. Lo que no se pueden convocar son elecciones municipales anticipadas, esas tienen que ser en conjunto con el resto del Estado. Pero mociones de censura, claro que sí puede haber. Bueno, para salir un poco del centralismo que nos inunda, otra vez. Yo traía a Badalona para no ser centralista. Seguro que habla de Murcia, tío. Ahí es la verdad. Quiero decir que por fin estoy súper contento de que se han acabado, o se van a acabar, espero, 25 años de corrupción. 25 años de mamoneo, 25 años de amiguismo, 25 años de Murcia que no sabe eres. 25 años de hacer insoportable la situación de la región, que, entre otras cosas, ha causado que yo esté aquí en Madrid. O sea que, que me alegra muchísimo de que por fin... ¿Vas a volver? No, ya me acostumbré y me voy a quedar aquí. Pero por fin el gobierno del PP ha dejado de ser gobierno en Murcia y será de otro. No sé si lo harán mejor o peor. Pero por lo menos esos ya no van a estar, que ya bastante nos han robado. Hay que decir que este programa no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores. en serio, sí que es verdad que yo creo que ya después de 25 años, un cambio siempre hay, viene. Hay que idear, ¿no? Sí. Pero hay en muchos otros sitios. Sí, desde luego que sí. Pues nada, enhorabuena. Gracias. NeoJota. Yo no sabía que la única razón por la que había venido NeoJota a Madrid... Era por... No la única. Yo no sabía una que estaba exiliado tampoco. Creí que había venido fue por una amor. De ellas, pero sí. A mí me afectó directamente un caso de esto de corrupción. Por amor, dice. Por amor, ¿no? Por amor al trabajo. La gente no viene a Madrid por amor. Ah, no, eso era París, ¿no? No lo sé. No sé si nos dejamos algo más de... De Badalona, sí. El carril bici, bueno, como siempre tienen... Yo por abrir el debate, ya sé que el carril bici aquí lo menciono y pasan bolas de esas del oeste. Claro, eso era antes. ¿Quieres que hablemos de carril bici? Entonces, vamos a hablar. Quiero decir, este carril bici, aparte del problema de ser el carril bici de Rödinger, que lo es y no lo es, dependiendo de la hora, también ha causado un problema que suelen causar los carriles bici mal construidos. Bueno, ya me criticarán por ahí diciendo, no, está lo bien hecho, este está mal hecho. Bueno, resulta que las paradas de autobús las tienen... Han hecho como una sobreelevación para que los minusválidos puedan y la gente que lo necesite pueda acceder al autobús de forma que no tenga que pasar el sobresalto. Bueno, pues las asociaciones de la ciudad se han quejado de esta circunstancia porque es bastante peligroso. Van a salir de los autobuses y les va a pasar por ese carril bici, patinete, bici, que es una situación peligrosa que antes no tenían. O sea, aquí está la persona que está esperando el autobús, para acceder al autobús tiene que cruzar ese carril. Exacto, una zona marcada y sobrelevada. Sí, en Madrid también tenemos muchos ejemplos. Seguro que en todas las ciudades hay algo parecido. Entonces, claro, ellos piden que el carril bici esté más hacia el centro, pero claro, los ciclistas también nos quejamos de eso porque nos expone más a los coches. ¿Y cómo es es una calle grande, es una avenida grande? Sí, es una de las avenidas principales de Badalona. Está en el norte, va hacia otra ciudad que se llama Montgat, el Monte Gato. Uh-huh. Te gustará a ti, especialmente. Especialmente. Pues sí. Y está, los gatos me gustan y las gatas. Badalona está al norte de Barcelona y bueno. Es una calle principal, llevaban ya tiempo haciendo carril bici, pero claro, de aquella manera. Qué caña ese alcalde, ¿eh? Yo creo que es familia de... ¿Cómo se llama el este que es muy alto de aquí del Ayuntamiento de Madrid? De Sabonis. Vox. Ah, no. Smith. El facha este, Ortega Smith. Son igual, ¿no? El mismo porte, así, tío. Sí. Muy grandes. Son parecidos, ¿eh? Podrían ser primos. Sí que es verdad que Ortega Smith parece como que está más... proporcionado, ¿no? Ah, no lo sé, no me he puesto a compararlo. Físicamente me parece, vamos. ¿Ah, sí? Es verdad que porque el de Badalona es un poco así como más de estos que más con los hombros un poco caídos, como pinta de más panfilote, no sé. panfilote. Bueno, hay que decir también que por terminar con la noticia, las asociaciones de vecinos parece ser que esa zona no tiene suficientes aparcamientos para todos los coches que piden los vecinos, y eso sí, que están contentos con la medida, o sea, están felices. La decisión salomónica a ellos les ha venido bien, claro. Ellos cogen el coche, lo aparcan por la noche, se lo llevan por la mañana y bien. Pero claro, los ciclistas, bueno, pues se tienen que acostumbrar a esa bipolaridad. Oye, siento deciros que llevamos ya una hora de programa. Pues corta, venga. ¿Qué está pasando con nuestra vida? O sea, esto ya no se oye en Granada, lo que vamos a decir ahora. Lo que digamos a partir de ahora en Granada, vale. Ya nada. Granaíno, cabrones. Ah, no, pero justo ahora mismo sí. Bueno, pues si os parece vamos despidiendo, ¿no? ¿O qué? Sí, pues sí. Qué remedio. A ver, oye. Con lo gusto que estamos ahora aquí, ¿eh? Pues hablando sí, de política. Salimos aquí. En un programa de bicis. Un ratillo más. Hay que hacer un Twitch. Vale. Para el próximo lo hacemos. Venga. San acabat, tardors i primaveres i els arongers, floreixen per febrer i puja la mar, que trenca les barreres i el temps que ens queda. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya servido la conversación, que hayamos colmado tus expectativas de ocio y que te hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes baja de aire, darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Ágora Sol Radio, en nuestro iVoox, en Radio Vallecas, en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, y que está en la 88.5 de Granada, en Irola Irratia, en el 107.5 de Bilbao, y en Radio Argallo, en Cantabria. Muchas gracias a todos los que han estado aquí en el estudio y sí, Juanites, ¿querías decir algo? Sí, yo quería saber cuál es el dial de Radio Argallo, que nunca lo dices. Que si lo digo ya te lo sabes. Radio Online. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado a este lado de los micrófonos y al otro lado de los cascos. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos dentro de 15 días con más bici, con más radio, aquí en Pata de Cabra. Salud y pedal. Adiós. Con tendrer en marcha, los días de gloria ya son, acaba Mercat Lliure, competencia. L'American Dream ens està sortint car i ara venen els abuts que faltaven, que de les desgràcies faran capital.